son sus juegos, oscuros son sus juegos, terribles son sus juegos, perversos son sus juegos, sucios son sus juegos. Me